In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. Ahí queda, ¿no? Digamos, mi conocimiento sobre Stone Roses. Y la verdad es que me apetece escuchar este. También hay que decir que después de este segundo disco tardaron medio telediario en separarse la banda. Carlos, que no esté por todas partes, ¿no? Supongo. Está usted me ha caído por culpa tuya. ¿Sabes? Ah, que tú eres el de los Stone Roses, pues no te vendo el pan. No te vendo el pan. Te vas a otra panadería, pero señor McFerry, yo qué sé. Sí. Si mi familia viene aquí siempre cada domingo, que te vayas a la mierda, Second Coming. Sí. Que Second Coming. 5 años para esto. Claro, la gente pues estaba muy quemada. Un gran aplauso para el reverendo Brown. Él ha sido mi pastor desde que yo era muchacho y le quiero mucho. Es un hombre especial. Reverendo Brown. Reverendo Brown. Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen? Creo que el futuro es de los niños. ¡Gracias! Mostrarles el camino. Mostrarles su belleza interior. Su orgullo. ¡Ponérselo! Fácil. Quiere de lo mejor, marchando. ¿Un refresco? Le gusta el espectáculo. Disfrute, joven. Hace años decidí no imitar jamás a nadie. Si fracaso o si triunfo, no entregaré mi dignidad. Porque el amor más grande está en mí. ¡Chocolate sexy! ¡Chocolate sexy! Ay. Qué todo el día riéndonos. Esto es un no parar. Esto es un no parar. Ay. Mira, Michael. Chocolate sexy. ¿Dónde estás, Michael? Otro chocolate sexy también. ¿Dónde te has ido? Michael. Esta canción siempre me ha puesto los dedos puntiagudos. Sí, sí. Te deja las uñas del bies. Esta canción. ¿Por qué empezamos con esta canción? ¿Por qué? Yo de hecho no he entendido por qué has puesto lo de antes, pero... Bueno, el programa... Bueno, primero, buenas tardes, gente de Postpocotrónica. Buenas tardes. Buenas tardes, gente de bien. Y de mal también. Gente de mal, como Antón Sabariego, que no está aquí, porque es gente de mal. Es gente de muy mal. Gente de mal. Gente de mal. Que se autodestruye. Detrás de la máscara de Darth Vader, ¿quién está? Antón Sabariego. Detrás del calvo malo de Superman, ¿quién movía los hilos? Antón Sabariego. ¿Quién te devuelve el cambio mal cuando vas al Mercadona? Antón Sabariego. ¿Quién se traga la tarjeta de los vendedores del metro? Antón Sabariego. Todo él es el mal encarnado. ¿Quién es el que hace de loca ahora? Él es el humo negro. ¿Quién es el que trae las monedas esas de Filipinas que son clavadas al euro pero que cuestan 4 duros y te las meten dobladas ahí cuando vas a comprar tabaco? Antón Sabariego. Esa persona, la que no está aquí. Exacto. Por eso podemos tirarnos de la moto, porque no está aquí, básicamente somos unos cobardes. Pues bueno, vamos a decir por qué, de qué va el programa de hoy. Pues vamos a hablar de canciones inspiradas en niños. Y lo que acabamos de escuchar antes, esto era Michael Jackson, evidentemente, en su época pre-puber, antes de comprarse a Babels, que se lo regalaron, estaba entre el Scalestris y Babel y dijo, pues cómprame un mono. Me pillo el mono. De hecho, quiero un mono que sepa jugar al Scalestris y le compraron las dos cosas. Porque como lo tenía todo... Exacto, estaba en Neverland o en Fireland o algo así. Pues por ahí. Y lo que hemos escuchado entrando en el highlight... Era un corte graciosísimo del Príncipe de Zamunda de... El futuro es de los niños. Chocolate sexy. Que tiene un final apoteósico tirando el tío el micro y haciendo así con los dedicos. ¡Pah! Nos vamos. Muy grande. Pues eso, canciones inspiradas en niños. Canciones de todas las épocas. Que más o menos, por lo que al menos por la selección que yo me he traído, acaba siendo como la parte oculta... O sea, la parte ñoña del pop, rock, indie o lo que sea. Cuando, ay, voy a dedicarle... Ahora he sido papá. Qué bonito es el mundo. No voy a dejar que te roben el bocadillo como me hacían a mí en quinto. Yo he traído un tema de un barra una artista polémico. Polémica. Sí, vais a flipar un poco, es una cosa un poco va de retro. De hecho, me sorprende que no haya tenido problemas legales esta persona, pero bueno, es igual, ya hablaremos después. Entonces, todo se andará. Mira que parecía un programa blanco, pero ¿cómo conseguimos siempre encontrarle? En fin, somos unos descastados. Nosotros nunca tendremos hijos, ¿verdad, Cristian? Nunca. Bueno, no sé, ya veré. Yo sí tengo ganas, fíjate. Ay. Bueno, pues que mira, te toca empezar a ti. Vale, pues empezaremos... Los niños. Empezaremos con los niños. Los niños. Empezaremos con una canción de un grande, David Bowie, y un tema que se llama Cooks, escrito K-O-O-K-S, que es gracioso porque suena a Cox, pero no tiene nada que ver. Y le dedica la canción también, que es eso. Tienes un niño, eres David Bowie, ¿vale? Nos pongamos en situación, ¿vale? 1971, tienes un niño. ¿Cómo lo llamas? Pues el grandísimo hijo de puta lo llamó Sowie. Sowie Bowie. Que dice. Y encima le dedica después una canción que se titula Cooks. Que Cooks en inglés significa como colgado, pillado, ido de la olla. Maravilloso. O sea, que dices, no, dices, vale, la canción es carrinclona, es como una nana y tal. Pero después te la está clavando por detrás, que el pobre chaval se cambió el nombre y ahora se llama Duncan no sé qué, ¿no? Es el director. Ah, el director, sí. Sí, Duncan Jones. Pero claro, que el pobre chaval venía a llamarse Soul. Que dijo, tu puta madre va a llevar la sombra de mi padre. No, pero es que el chaval decía, papá, voy a ser director de cine y me voy a gastar, voy a dilapidar la herencia familiar en una mierda de película... O no, pero me la vas a pagar. Y el padre, hombre, yo qué sé, contrólate, estudia derecho, que es lo que dicen todos los padres. Estudia derecho, dice papá. Que te algo que te guste, pero exacto, que te sirva, exacto, claro. Exacto, pero dice, no, ay, perdona, tú me has llamado Sowie Bowie. Claro, ese comodín no se te acaba nunca. Camaleón, cómete la sopa, tú. Cómetela tú, que me has llamado Sowie Bowie. Cómetela tú, camaleón. Tira de la cadena, Sowie Bowie. Vete a dormir a las 8, Sowie Bowie. Y no te pongas más el camisón de mamá. Que me tiene descolocado. Sowie Bowie, hay que ser... En fin. Pues bueno, nada. David Bowie, un gran hombre, haciendo canciones. Mal... ¡Ahí va! Entró. Mala elección de nombres para niños. Will you stay in a love story? If you stay, you won't be sorry. Cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. got a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks, I'm up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a. Pues ahí estaba el amigo David. Sí. Un genio de la música, pero un cabronazo como padre. Las cosas como son. Hoy creo que van a salir bastantes cabrones. Sí, bueno, es que claro, también es eso. Si te toca ser hijo de David Bowie o de Iggy Pop, imagínate, o de, yo qué sé, cualquier estrella así del rutilante del firmamento pop rock, pues, hombre, son padres complicados. Mira Ozzy Osbourne, por ejemplo. Por ejemplo, sin ir más lejos. Vaya dos cosas le han salido. Pues sí, bueno, es que a ver. ¿Sabes aquello de tal padre? De tal padre, tal astilla, ¿no? Exacto. Tal engendro. Madre mía. Bueno, yo voy a ir directamente a hablar de un tío que dijo: mira, voy a hacer que mi banda sean cinco chavales que no existen, pero a mí me gustan mucho los chavales y los voy a poner ahí como son androides. ¿Que viven en el Vaticano, a lo mejor, el hombre este? O No. Vale. No vive en el Vaticano, sino que vive en la Casa Azul. Guille Milky Way, que bueno, ya lo hemos entrevistado en Scanner alguna vez, y tiene un halo extraño. De hecho, ya hacía tiempo que lo decíamos y justamente hoy me he acordado, ¿no? En plan, yo comentaba con los compañeros: ¡ay! Que no sé por qué le ves un lado oscuro. Y no quiero pensar en qué lado oscuro puede ser. Pero bueno, o sea, este señor, su banda, que viene a ser La Casa Azul, su banda que es él, pero... Es un parche virtual, ¿no? Pero sí, son David, Virginia, Sergio, Clara y Oscar. Que bueno, pues todos tocan en directo con él a través de pantallas. Que se conocieron en un colegio del Opus. Efectivamente. Y bueno, pues con de buen rollo. Pero bueno, las temáticas vienen siendo el amor, la felicidad, la amistad, todo ese rollo que lleva la Casa Azul, ese rollo tonti pop. Con todos los respetos, Guille Milky Way es un genio, o eso dicen. Pero vaya, el sonido efervescente de la Casa Azul, eso fue su primer disco. Y con esos títulos, o con títulos como esta pedazo de canción, que es Galletas, pues es como que ha despertado un poco, bueno, ha despertado, ¿no? O sea, muestra un poco ese amor que tiene por los niños. Fantástico. Yo no sé cómo de esto. Pues nada, subamos a una colina cogidos de la mano mientras escuchamos La Casa Azul. Mientras escuchamos Galletas. Un rayo de sol vuelve a brillar en mi corazón. Algo mejor que todo lo que había ayer. Ya no hay fotografías, ni luces, ni luces de más días. haces si sabes que ya no te quiero, que ni siquiera te echo de menos? Y aunque tú creas que he perdido el tiempo, he construido un gran mundo en un rayo de sol. Lo mejor de todo es que al final siempre hay una canción. Guille Milky Way haciendo Milky Way haciendo canciones. Sí. No, la verdad es que pues y repostería sí. Fina. Todo un genio de las melodías. Pero bueno, que sí, que tiene ese mundo ahí como. Sí, la verdad es que no, o sea, tiene, son como melodías muy muy infantiles, pero después las letras tienen un regustillo ahí. Eso, Sí, tiene, un sí, algo. Tiene, pues mira, hablando de regustillos, esto no es un regustillo, esto es un gustazo, por decir algo. Bueno, no es un gustazo, o sea, es un gusto agrio, amargo y a la vez dulce. Voy a poner a Violeta Gómez. No sé si te suena, Violeta Gómez. Violeta Gómez, Violeta Gómez. Pues, Violeta Gómez, mira, te voy a pedir solo una cosa, va a haber un pequeño silencio. Ven. Vale. Ven, ven un momento, te voy a enseñar un momento. Violeta Gómez. Bueno, después estoy viendo que su MySpace tiene un culo. Sí, es la portada de un disco. Al culo de las fadas. Ah, mira, claro. Sí, sí, sí. Con una marca de bañador de los 70. Que lo sé yo. Violeta Gómez es un tío. A estas alturas ya tiene 38 tacos. que está como un poco como una cabra. Y nada, viste como una niña. Viste como una niña, pero se vive como una niña. Es una niña de 38 años. ¿Tú has pillado la temática de hoy un poco por el... No, no, yo... Por la estrella de la muerte. No, no, te lo estás pasando por la estrella de la muerte totalmente. Absolutamente. Esta persona se basa en el mundo de los... O sea, se inspira en el mundo de los niños y quiere ser una niña. No, de hecho tiene una pinta de como Alicia en el País de las Maravillas. Es que, de hecho, es un artista, bueno, pues que hace un poco de todo. Es videoartista, es fotógrafa, o fotógrafo, no sé, lo que sea. Y además hace discos. De hecho, tiene una serie fotográfica que se llama Alicia al País del Amor. O sea, Alicia en el País del Amor, etc. etc. Y las fotos es como dices, ¿no te han detenido? Solo son sugerentes, pero es que lo que sugieren es un mal rollo importante. Lo dicho, tiene un disco, tiene un par de discos y uno de ellos... Que se pasa a Alicia por el País del Amor, ¿no? Además, también ha publicado un par de novelas, Carmila y Evangelio, miento, esta no está publicada porque no habrá encontrado editor o lo que sea, pero sí, sí, hace un poco de todo y toda la temática, pues bueno, ella misma lo dice, ¿no? Mis obras tienen mucho que ver con el mundo de la infancia, la inocencia, con los sueños, la fantasía y también con la naturaleza y... Al Goch de Aviura, que no lo sé traducir muy bien. La alegría de vivir. Sí, el gozo de vivir. El gozo de vivir. pues bueno, sin ir más lejos, voy a poner un tema que se llama Al cul de las fadas, nombre del tema que le da nombre al disco. El culo de las hadas. Y la letra es en catalán, para quien no lo entienda, pues ya mejor para él. Mejor para él. Pero madre mía, con Violeta Gómez. Vais a ver. Espérate un momento, que la estoy liando ahora. Pero finalmente. Espera. Mira, ya no la lío. Ahora, Violeta Gómez. We'll be right back. Ay, toso por no llorar. El culo mágico de las fadas vendría a ser de la canción. Sí, sí. Y por quien no la haya escuchado, pues nada, habla de en plan de me gusta el culo de la Ruth, es pequeñito y blanquito, me gustaría comérmelo como si fuera un pastel, pero es demasiado pequeño para mí. O sea, habla de culos de niños la canción. Es absolutamente atroz. Es una cosa. Por eso decía antes que está entre Pito y Valdemoro, que dices, no la han detenido, pero porque no ha hecho nada. Pero lo que sugiere es un mal rollo, pero está, absoluto. Está siendo vigilado, seguro. Bro. Antón, píllate este nombre, Violeta Gómez. Investiga y que te pillen confesado. ¿Puedes hacer un examen, no? O no, mejor no. Es casi tan chungo como el obedece a la morsa. ¿Alguien sabe lo de que es obedece a la morsa? Pues miradlo en el YouTube, pone obedece a la morsa y es algo así. La imagen de la niña esa. Recomendación de la semana, Violeta Gómez. Mirar solo la imagen, no hace falta que escuchéis los temas. Me lo voy a poner. Buenas tardes, pimpollos. Buenas tardes, bereberes. Buenas tardes las tuyas. Bueno, las que tengamos, ¿no? Las que tengamos, sí, anda, que vaya. El amigo Antón, que hoy no ha podido venir por la maldad que hemos empezado haciendo escarnio sobre ti. No pasa nada. Yo también hablaba mal de vosotros mientras no me escuchabais. Claro, pero a ti no te escuchan 5 personas, que eso es lo que no escuchan a nosotros. Ahora mismo, porque hay 5 personas aquí. Mi perro me escucha. Ah, y tu perro. Tu perro te escucha. Ah, tu perro por lo menos es perro. Sí, pero cuando os vea os morderá, para que lo sepáis. Ah, y encima viene amenazante. Oye, amenazante. ¿Qué? Que los niños estos... ¿A ti te gustan los niños? A mí los niños me caen bien. Los niños de otro, ¿no? Míos no quiero. Los de los otros me gustan. Ah. Tú eres más de animales, ¿no? Más de que me los dejen un ratico. Madre mía. Es que esta conversación después de Victoria Fernández, de Violeta Fernández, Violeta Gómez, o lo que sea, está tomando unos tintes peligrosos. Unos derroteros derrotados. Sois vosotros, que sois los mal pensados, tío. Sois vosotros. ¿Qué va? Este que se ha ido por los cerros de Úbeda, este hombre. A mí me ha parecido un documento antropológicamente interesante. No, eso sí. Puede ser, tendré que buscarlo. Violeta Gómez, ¿no? Violeta Gómez, sí. Y después, porque no hemos tirado... Voy a enderezar un poco lo que vendría siendo tu malrollamiento y voy a poner un temazo del grande Stevie Wonder, que es Isn't She Lovely, que es una canción que escribió para su hija. ¿Su hija qué se llama? Espérate, te lo diré. Su hija se llama... Violeta. Ah, pues no me acuerdo. Da igual. La escribió para su hija... Total, si no viene ni aquí, ¿qué más da? ¿Qué más da? Sí, total. Oye, pero es que lo tendría que saber. Esto de la hija. Bueno, no, total. Sí. Que después que la escuchamos y después os digo cómo se llamaba la hija. Que la hija ahora también canta y todo. Y la tiene ahí enchufadilla en su grupo y estas movidas. Pero es una canción preciosa. Isn't she lovely? No es bonita. Es un... No es encantadora. No, ¿no la comeríais? No la comeríais, exacto. No la comeríais. No le apetecía. Violeta Gómez también se quería comer el culo de las niñas. O sea, para el caso es lo mismo. No, sí es eso. Que todos, al final, el mundo de los niños es muy peligroso. Incluso los niños mismos son muy peligrosos. Entonces, ¿qué hago? ¿La tiro y te aguantamos ahí? Hombre, sí, me aguantáis. Si me aguantáis todas las tardes de martes, pues ¿por qué no me puedes aguantar un rato aquí en el teléfono? Nah, efectivamente. Pues nada, te aguantamos un rato. Steve Wonder, ¿no? Aguantarme y poner a Steve Wonder. Ahí va. We'll be right back. de tiempo? Pues Stevie Wonder, ya estamos ya en el aire. Estamos bien de tiempo. Ahí va. Te has pegado un talegazo a Antón del Copón ahora mismo. Te acabas de caer, Antón. Va, que joder, pues me ha hecho daño, ¿eh? Madre mía, mamá dolía a mí, que esto es muy de niños. ¿Qué decías de Violeta Gómez? Pues que Violeta Gómez, que ahora, o sea, buscando por Google, he encontrado fotos de Violeta Gómez y resulta que esta mujer barra hombre, lo he visto, en una exposición donde había una obra suya y se inauguraba y la vi allí. Y estaba ahí. Realmente recuerdo que era un personaje que llamaba mucho la atención. Sí, no, pero no hay que decir, para escudarnos en la legalidad, que esto es arte, esto es todo es arte. Es un artista que de hecho tiene autorretratos, lo podéis ver en su MySpace, autorretrat amnina, o sea, autorretrato con muñeca, y es ella abrazado a una muñeca, y da rollo, ¿eh? Da lágrima. Da rollito. Lo estoy viendo ahora. Ay. Bueno, que... Madre mía. La recomendación de la semana, gente. Violeta Gómez, no la perdáis. Próximamente en vuestros kioscos. Violeta Gómez. Está lo fascículo de tarta de fresa. Tarta de fresa. Y lo de Violeta lo Gómez. Lo de los dedales del siglo XVIII. Y la foto a casa a A3 de Violeta Gómez. De Violeta, con sus muñecas. Sí, ahí está. Todo bonito. Pues nada, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Ya que te tengo aquí. Ay. Venga, va. Pues de una cosa casi como muy de amor hacia los niños, pasamos a otra que no es de amor hacia los niños, sino que es más de, no me gustan los niños, porque me tocan mucho los huevos por la noche y no me dejan dormir, que es el tema de Talking Heads, el Day at Night. Es un tema pues más bien al estilo de Talking Heads, y que habla de eso, de cómo te tocan los huevos un niño por la noche. Que tienes un niño, pero que te tocan los huevos. Que además está sacado del álbum Little Creatures. Efectivamente, que se remasterizó y se reeditó hace como un par de añitos, yo diría. ¿Y no está dedicado a algún hijo del susodicho? ¿Del David Byrne o algo así? Porque son muy graciosos. ¿Qué dice el David? Que si no estaba dedicado a algún niño, tradúceselo al... Sí, no estaba dedicado a algún niño. En concreto, no. No está dedicado a ningún niño en concreto. Simplemente hablo de los niños. De los niños y, pues eso, de que se te levantan a las 3 de la noche para mamar, para mear, para cagar. Que eso es un coñazo. Por el culo, ya está. Que son muy bonitos, pero tienen sus cositas, ¿no? Son muy bonitos, pero de pequeño huelen mal. Eso sí. Huelen raro. Huelen así. Huelen como natilla caducada, huelen. De hecho, la canción le describe como el niño, o sea, se vuelve loco por la noche y cómo los persigue por la casa y cosas así. Es como una exageración de un niño que no duerme. Es como una especie de alien que está persiguiendo a los padres por la casa, ¿no? Es un poco así, una canción muy al rollo Arty, este loco que se trae los Talking Heads, y la canción no está nada mal, para que no nos engañara. Aunque a David no le guste Talking Heads. Bueno, pero eso ya es harina de otro costal. ¿Cómo era eso? ¿Demasiado negros para hacer fan y demasiado...? Demasiado blancos para hacer... Hay demasiado negros, sí, los huevos. Demasiado blancos para tocar funky, demasiado intelectuales para ser punk, y el tercero no me acuerdo. Hay cinco principios fundamentales de los Talking Heads. Demasiado blancos para hacer funky, demasiado intelectuales para ser punk, y lo otro ya no me acuerdo. Bueno, pues a pesar de todo esto, a mí me gustan, y vamos a escuchar esta canción, Stay Up Late, que es, o sea, levantaos hasta tarde. Ya, si eso ya te llamamos luego ya, ¿eh? Ah, bueno, sí, ya, espero vuestra llamada, ¿eh? Que estás muy pesado. Ya te llamo yo. Venga, hasta luego, picaos. Why not? Waking up. little feet, little toes. Now he's coming to me, crawl across the kitchen floor. Te decía una referencia a cáncer, sí. Una referencia al cáncer, sí. Justamente. Efectivamente. ¿Cómo son las cosas, eh? Así que hay mucho de Moonchild, pero es cáncer todo. Todo, sí. Y es destrucción. Todo. Bueno. Sí, una bomba de destrucción. Se está saliendo... Madre mía, ¿cómo conseguimos darle la vuelta a algo tan cándido como canciones y cosas que hablan de niños? De verdad. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Un momentito. ¿Qué me apetecía ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? ¿Mm? ¿Esto es un programa de radio? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¡Vaya, vaya, Strigoba! ¡Periscope! Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge. El Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Cosas como esta te puede dar un Pulitzer, ¿no? Claramente es el mejor programa de la historia de Popocotronic. Pero de aquí vamos. Evidentemente, o sea, nosotros somos como el tío este que corre rápido. El Bolt. Sí, Usain Bolt. Que este es el mejor programa de la historia, superando a otros que ya hemos hecho antes. Sí, sí, sí. Como decían los Rolling Stones, ¿cuál ha sido tu mejor, cuál va a ser tu mejor disco o tal? El próximo. El próximo va a ser el mejor. Ese es el espíritu. Sí, este, pero para nosotros siempre, siempre el mejor, siempre lo mejor. Esto tocamos producción, escaleta, todo bien. Todo bien nivelado, un volumen técnico, igual, bien, todo. Calidad de sonido. Entra la llamada y suena como si estuviera aquí al lado. De hecho, os diría, si lo intentáis hacer como nosotros, no podréis. Que va, imposible. Es imposible que os salga así. Imposible, con la tecnología que hay ahora, imposible que os imposible salga esto. Que os salga esto. Imposible. Pues bueno, otro que también tuvo una segunda oportunidad fue el señor John Lennon. Pues si algunos no lo saben, fue ex-Beatle, porque parece mentira, pero en las notas que salen aquí hablando de John Lennon pone ex-Beatle, como si hiciera falta, ¿sabes? John Lennon, el ex-Beatle, el oculista, el ex-Beatle, que es un dato, a tener en cuenta. Pues dijo, coño, he tenido un niño que ni fu ni fa, ni me he enterado, ¿sabes? No, nada, ni Ronald McDonald cuando cumplió 3 años... ni globos cuando se iba al circo, porque básicamente no lo llevaba al circo. ¿Y qué hizo? Repetir, segunda oportunidad. Dijo, no voy a tener una charla ahora, porque ya con 15 años, a ver quién lo pilla, ¿sabes? Al otro, ¿qué más me da? Pues tengo otro. Tengo otro y a este sí, a este... A este le voy a querer. A este lo voy a querer. A este le voy a querer. A este le voy a querer, lo voy a llamar Son. No le voy a ponerme nombres raros como, no sé, el otro tiene un nombre raro en lenguas de estas quechua de... Sí, que significa sol... Por la mañana. Sí, sí. Entrando por el ventanuco. Y saliendo por la puerta, que estaba siempre. Total, que dijo, pues qué cojones, pues me siento culpable, ¿qué voy a hacer? Pues me compro un perro, tengo otro niño. Y se sacó una canción. Que también dos cojones tener otro un niño con Yoko Ono. Es que es eso. A eso vamos. Quiero decir, que las canciones y estas... estamos tocando la parte oculta con Violeta Gómez y tal, pero es que estas superestrellas del rock a las que se pueden hacer padres... La lían, ya por lo que estoy viendo. La lían mucho. No puedes tener un hijo normal, o sea, normalmente de una... Oye, no, ¿qué cojones? Tienes que llamarlo hijo. Que te falta dinero, ni que te faltara dinero, mételo ahí en Hogwarts, que aprenda magia al menos o algo. Eso, y que te venga solo por las navidades y te saque ahí trapos para la gente. Ay, mira, haz lo típico, mira la apúntale a todos los cursos del mundo, claro, para pasar del niño, lo que hacen los padres. Del macramé pasando por el aeromodelismo hasta el punto de cruz, si hace falta, que no esté por casa, pero que el tío se cultive o algo. No, yo qué sé, es que de verdad... Total, que 1980... A saber cómo está. ¿Cómo está la hija del Elvis Presley? ¿Cómo está? ¿Cómo está la hija de Björk, por ejemplo? ¿Cómo va a crecer esa criatura? ¿Cómo va a crecer? Mal. Va a crecer mal. Después sí, vendrá su madre y le dedicará... ¡Ay! Se pegará 4 gritos y dirás, ¿qué canción más bonita? ¿Qué buena madre que tiene que ser? Una mierda. No. Ay, son descastados todos. Droga. Claro, están todo el día ahí dándole... Yo qué sé. ¿Qué te espera de una persona que ha sido hippie? Pues nada, todo el día en culos. Si es que de verdad, gentuza. Pues eso, John Lennon, el ex-Beatle, en 1980, dice, ¿qué coño? Voy a retomar mi posición de padre y tal, voy a tener otro niño. El primero me olvido, o sea, de perdidos al río, ¿sabes? Y vamos a componer un tema, Beautiful Boy, Darling Boy, que sí, que dices, oh, qué bonita la canción. Oh, qué bien cuando naciste y viniste al mundo y me diste la luz. Coño, y con el primero... ¿Eh? ¿Con el primero no vino al mundo? No, pero ya, ¿no? Cuando se acordó, tenía 15 años y dice, hombre, ya. Pues si el chaval ya sabe todo en general. Le pilló que las tardes se iba a la India, ¿sabes? Con el gurú aquel y no se enteró. Dice, bueno, pues yo le voy a regalar, voy a sentarme a su lado y voy a regalar un condón. Realmente, mira, hijo mío, ¿para qué tal? Muy sórdida. El niño ya... La historia de los niños en la música en general es muy sórdida. Mira Marisol, mira... En fin. No, fui a Joselito que se ha quedado... Que él no sabía nada, él estaba en Nigeria solo, ¿sabes? Pero él no se enteró nunca de nada. John Lennon, ex-Beatles, el ex-Beatle es el este, Beatles. No el otro. No el oculista. Yeah. busy making other plans. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Te acuerdas de los monstruos, ¿verdad? Ya está tu papi aquí. Ahora sí. Tú tranquilo que ya te salvo yo. Tú salta que ya te cojo yo. Ay, que me llaman al móvil. Pum, talegazo del niño, pierna rota. Eso es John Lennon. Eso es John Lennon. Salta. No, esto, si a lo mejor. Ay, a lo papá, mejor, tengo miedo. No, tú salta mejor, que yo te cojo. A lo mejor te lo merecías. ¿Eh? Claro, a lo mejor es que has hecho algo mal, ¿sabes? Madre mía, esta acusación no la he dicho yo. Dios me libre. Para nada. Bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente, como aquí, como quien no quiera la cosa. Yo quería hablar en principio de todas las canciones llamadas Moonchild, pero bueno, como no viene mucho al caso, así que he cambiado de tema rápidamente. Porque eso era cáncer todo, ¿no? Moonchild y una manera de llamarle es el hijo de la luna, sí, que sí, es cáncer. Sí. Que es cáncer. Pero bueno, como sí, pues no estaba muy bien llevado, porque como no viene bien, hombre, viene siendo un pero niño. Pero podría haber puesto la de Mecano, por ejemplo. Hijo de la Luna, sí, Moonchild. Es que hay muchas referencias a Moonchild. Hay bandas que se llaman Moonchild, hay muchos temas de grupos que se llaman Moonchild, como de los Maiden, como de M83, como el maravilloso tema de King Crimson. Pero no, he pensado, no estamos hablando de niños. Claro, y como tenemos aquí cuatro guiones ahí alternativos, un prompter y una escaleta, pues nos podemos permitir estos lujos. Claro. Que esto, por ejemplo, en el carrusel deportivo no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Esto no lo pueden hacer. Ahora no hablo del gol de los Asuna, ¿sabes? Ahora no hablo. Porque, o sea, el Sadar. ¿El Sadar sabe lo que significa en celta? Pues significa sardina. Sardina sudá. Bueno, pues vamos a hablar de una niña prodigio. Niña prodigio que ahora mismo es lo que es una pesa. Pero que bueno, que nos ha gustado, por lo menos a mí me ha gustado siempre. Ahora es una pesa porque ya le han comido la olla mucho. Ya no se sabe si es diva, es buena persona, loca o madre de sus hijos. Pero estamos hablando de Björgud Mondostir. Anda, mira, la Björgud Blombler. Ponen su DNI que no cabe, como decían los amigos. Tiene un anexo ahí de ¿sabes? Muchachada. El papel ahí, pegado con celo detrás. Pues como. Björn Klöster. Como sabéis. Que empezó con 14 años o menos. Empezó con 11 añicos. Ya ves. De hecho, en 1977, que ni más ni menos, pues estaba su padrastro en la guitarra. Madre. Sí, sí. Pero sí, claro. Sí, o sea, lo grabaron un disco de covers, básicamente, con guitarra, bajo y batería, normalmente, y haciendo versiones de los Beatles y Stevie Wonder, por ejemplo, y todo eso en irlandés. Porque lo de Islandia le va mucho su rollo irlandés. Claro, cantar en su idioma, ¿no? Le claro, viene bastante. ¿Cómo son los irlandeses? ¿Qué ocurrencias, eh? Mira, te voy a decir, por ejemplo, en irlandés. Eso viene. Quiere decir paté. Sí. O también es de. Espérame en la esquina. Sí, es que dependiendo del acento, sí, sí, del circo. Si haces el shu, ¿sabes? Claro, pero no, en la canción de Sigur Rós significa paté. Paté, y después lo siguiente que dice ya es a las finas hierbas. Björk, toda una niña prodigio. Esta es una. No tengo ni puta idea de qué canción, pero es una versión de los Beatles. Eso está claro. una versión de los Beatles porque lo pone aquí. Bien, lo pone aquí. No, y todo lo que pone ahí, todo lo que viene ahí, todo lo que viene ahí es... Lo pone aquí, pero se llama Alfur Ut Ur Ol. Y todas las letras tienen acento. ¿Sabes cuál es? Alfur Ut Ur Ol. ¿Sabes cuál es? Yo me mojo. Espera, antes de ponerla. Yo digo que es Strawberry Fields. Por la melodía la reconoceremos. Hagamos una juguesca, hagamos una apuesta. ¿Tú cuál dices de los Beatles? Yo digo que es Strawberry Fields. Yo creo que es All You Need Is Love. Mira, yo estoy entre Strawberry Fields y Losing the Sky with Diamonds. Venga, vamos a darle. Yo creo que es All You Need Is Love. Bien, fíjate lo que te digo. Ahí va. Ya tenía ahí el de Heavy Org, ¿eh? Sí, no, sí. Tenía un chorrazo de voz para 11 años, ¿eh? Era sí, tía. Ya ves. Efectivamente, no era ninguna de las que hemos dicho, era Full on the Hill, pero es que ya se veía venir. A ver, tú, listillo, oyente listillo. Ah, pues habértelo mirado antes, no. Pues si pone al Fur Ut Ur Ol, claro. ¿Qué me vas a decir tú? Eso es simplemente son maneras diferentes de llamar a focas. El islandés, eso, o sea. No. Según... No te pueden dar nunca una dirección de una calle ni nada, porque es que todo el islandés se basa en llamadas a focas. Dependiendo de la estación del año, cambia, pero ya está, eso es el islandés. Pídete tú unas patatas bravas en islandés, a ver qué te trae. Es imposible. Perdón, para coger el... ¿Qué autobús pasa por la calle de Reykjavik? Es imposible decirlo en islandés. No. Imposible, estás llamando, o sea, no. Entonces, no existe, el lenguaje no. No dicen otras cosas. Sí, y están siempre rodeados de focas, porque como todo lo que hablan es para llamar a focas, digan lo que digan, están llamando a focas. Solo. O sea, que realmente han desarrollado otra movida. Por ejemplo, si van a un bar, no pueden pedir una cerveza. No. Realmente la piden con otro tipo de lenguaje, que no, sí. es de hablar. Nada. Es el nuestro, el de... Ah, así con el dedo pulgar así, enfocando tu boca, es dame aquí de pimplar. Pero la que abran la boca, o sea, a la que el islandés se pronuncia... Vienen las focas, irremisiblemente. Pues siempre está bien aprender algo. Sí, es así. Gracias. No, a mandar, ya ves. Yo estoy aquí para eso, básicamente. Pues mira, mira, vamos a despedir el programa ya. Podemos haber decidido otra llamada con otro... Es que me ha gustado mucho la foca. Tú dale a la cabeza, porque eso no es imposible. Es imposible. O sea, el islandés, olvídalo. No... Y lo de la nube de ceniza tiene... Eso ya va a presentar programa, si un caso. Ya veremos. Vale. Pues nada, vamos a acabar con otro iluminado, como estamos aquí Cristian y yo hoy, y súper iluminados, que fue el amigo Tom York, que en unas declaraciones a la MTV dijo que no puedo soportar a los papis que hacen canciones que hablan sobre sus hijos, me parece una horterada y los mataría a todos. Eso mirando a tres sitios diferentes, ¿sabes? Estaba en la MTV, que no saben con qué cámara pillarlo, porque como tiene esa capacidad, Tom York, de mirar a tres puntos, sí. ¿Sabes? Que pues tenían todos los pilotos encendidos. Por si acaso. Por si acaso. En plan de total, si va a mirar para donde le salga los cojones. Claro, miraba para el medio. O sea, en plan de pego este señor. Pues... Haga canciones, no mire. Exacto, no mire, sí, total. Ni abra la boca, porque después ¿qué pasa? Que al cabo de unos Bueno, también amigos... es verdad, ahora que estoy pensando, que Tom York no es bizco. Pero bueno, lo que tiene es un ojo vago. Bueno, pues que lo haga... Pero bueno, engaña porque si con no, el ojo vago. A ver, engaña. Pues si no quiere estudiar, que trabaje, ¿sabes? Eso es así, eso es la culpa de quienes son, de los padres. O sea, mismo hago lo mismo. Un ojo vago, no, es que el ojo es vago. Pues si no, vale por una cosa, para la otra, ¿sabes? O sea, se acabó el rollo. ¿Y qué le pasa? Pues a este hombre, pues que con 2 años, pues eso, tuvo un hijo, hijo o hija, porque este nombre es así, Noah, ¿qué es? Noah, la ballena, Noah the Whale. Por ejemplo. Y le dedicó una canción. Un poco hippie también el nombre, Noah. Sí, bueno, claro. Si es que, a ver, artistas, exacto. Algún contable, pues lo llamaría Ramón. Seguro. Pero un artista... Capaces son de darle porro ya. Sí. A los 2 años. Ya ha crecido. Ya tiene capacidad de decisión. Madre mía. Niño, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Artista. ¿Esto o esto? Tú ya con 2 años, tú eliges. Yo no te voy a coaccionar. Artistas. ¿Sabes? Artistas. Total, pues este artista, con su grupo Radiohead, en el Hail to the Thief, pues se conoce que escribe una canción. Aquello que decía, ¡ay, qué horterada! Ay, yo no le dedicaré nunca porque me parece súper hortera. Pues toma, Sail to the Moon. Dedicada a su hijo Noah. Un temazo. Oye, que nos despedimos, ¿no? Nos despedimos hasta la tarde que viene. Hasta las otras. Hasta las otras. Pues Pocotrónicos, ahí queda esto. Que vivan los niños. Ellos te enseñarán el camino, son el futuro. Y son puros. Pese a todo. No como vosotros. Exacto.